desse jeito que sou. Bueno, decíamos que la Cámara de Diputados se apresta al tratamiento de la ley de matrimonio homosexual, el casamiento entre personas del mismo sexo, que de alguna manera tiene a los bloques con algunas posiciones diferenciadas. Y antes repasábamos, ¿no? Un poco en cada uno de los bloques. Acá, no, digamos, no está tan marcado en oficialismo y oposición como sucede con otras leyes, sino que dentro de cada uno de los bloques hay distintas posturas, ¿no? Dentro del Frente para la Victoria, de la UCR, lo que sí, bueno, hay algunos bloques partidarios que ya han tomado una posición clara y que tienen casi toda o casi todos sus integrantes con una posición definida. El caso del PRO en contra, el caso, por ejemplo, del socialismo, casi todos a favor directamente. Vamos a tomar contacto con Esteban Paulón, que es integrante de la Asociación Civil Vox y secretario general de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales. ¿Cómo te va, Esteban? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, bien, muy bien. Bueno, estábamos viendo esto del tratamiento que va a comenzar en diputados, por lo menos así se había acordado. ¿Ustedes estuvieron haciendo un relevamiento de qué pasa con los bloques, si estaría garantizado la media sanción en diputados en el día de hoy? Así es. Primero contarte y contarle a la audiencia que si algo tienen en común todos los bloques con representación parlamentaria es que todos los bloques van a aportar votos en mayor o menor medida para la media sanción que seguramente va a obtener esta ley hacia el final de la jornada. Igualmente, los bloques, como vos decías, la mayoría dieron libertad de acción porque este es un tema que en general no tiene... Nosotros no coincidimos en que sea de libertad de conciencia porque la igualdad de derechos y la constitucionalidad o no de una ley no depende de la conciencia de los legisladores, pero sí entendemos que hay creencias y que evidentemente hay gente que puede pensar en otras alternativas o incluso pensar que nuestras parejas y nuestras familias no merecen la protección y el reconocimiento del Estado. Pero sí es mayoritario el consenso de los bloques más importantes, hay acompañamiento de todos los grupos parlamentarios en más o menos medida y, como te decía, no tenemos dudas que hacia la tardecita noche Argentina va a dar un paso importantísimo y una señal inequívoca en el camino de la igualdad. Claro, y en el Senado, ¿qué puede llegar a pasar? Digo, ¿hay algún también una posición más o menos similar entre los bloques y diferencias entre unos y otros? El Senado siempre es diferente porque son representantes de las provincias, porque sabemos que en algunas provincias hay sectores muy conservadores con mucha capacidad de lobby, pero nosotros estamos convencidos y convencidas que con 4 matrimonios ya celebrados y válidos, con unos cuantos más que vienen en las próximas semanas a través de la justicia, con una media sanción de la ley en la Cámara de Diputados con mucha fuerza, como va a salir hoy con mucho consenso, creemos que el Senado se va a abocar a su rol de Cámara Revisora y va a ser simplemente un trámite para aprobar definitivamente la ley. Estamos muy confiados en eso, igualmente estamos trabajando, logrando compromisos de los distintos bloques con representación parlamentaria y, bueno, va a llevar un tiempito, pero no tenemos dudas de que esto va a ser ley muy pronto. Esteban, ¿qué tal? Buenos días. Vos hacías referencia recién a los matrimonios ya existentes entre personas del mismo sexo. Y en esos casos, ¿cuáles son los argumentos de los jueces que celebran esos matrimonios como para poder avalar justamente el matrimonio, teniendo en cuenta que todavía no hay una modificación de la ley? Primero, que nosotros estamos en un estado constitucional de derecho y, por tanto, la Constitución y toda su letra es la ley máxima, ¿no? La que rige, y toda la legislación interna debe adecuarse a esos parámetros. En segundo lugar, nuestra Constitución desde el año 94 incorporó con rango constitucional los tratados de derechos humanos internacionales que consagran el derecho a formar familia y contraer matrimonio sin ningún tipo de discriminación. Esto es el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto de Derechos Civiles y Sociales y muchos otros tratados de derechos humanos, y en ese sentido nosotros planteamos que por eso el código es inconstitucional, porque solo a gays y lesbianas se nos niega el derecho de matrimonio sin ningún tipo de argumentación y es abiertamente discriminatorio. Estos jueces y juezas que han celebrado las bodas han entendido que, siendo tan clara la letra de la Constitución, el código debe interpretarse de acuerdo a ese mandato constitucional. ¿Cuál? Esteban, ¿cuál pensás o cómo considerás que ha sido la resonancia que tuvo este tema o el debate que está teniendo este tema ahora en el Congreso Nacional en relación a la sociedad civil? Y también nos preguntábamos hoy por la postura de la Iglesia, que no conocíamos que haya salido a hacer demasiadas apreciaciones o críticas, por lo menos en estos últimos días. Mira, la Iglesia evidentemente está en un momento muy complicado donde tiene que dar explicaciones de otro tipo de cuestiones y tiene que denunciar penalmente a aquellas personas que hayan cometido un delito. A veces cuando se habla del tema del escándalo de los abusos por parte de la Iglesia hacia niños y niñas, se todo en un plano de moral o religión. Y esto no es moral o religión, es un delito tipificado en el Código Penal y en todos los códigos penales de los países. Entonces creemos que la Iglesia ha entendido en Argentina que este debate se trata de derechos civiles, que ellos pueden tener una opinión y expresarla libremente, por supuesto, pero que el Estado no puede, basado en una creencia de una sola religión, decidir quiénes pueden acceder o no a un derecho civil. Este mismo debate se dio hacia finales del siglo XIX, cuando el matrimonio era un instituto religioso y algunos pugnaban porque sea un derecho civil, que se logró, y justamente en nuestra ciudad de Rosario, el gobernador Nicasio Oroño celebró el primer matrimonio civil de Argentina, por lo cual después fue desaforado y expulsado de la gobernación, pero él se animó a dar ese debate. Y es un debate muy similar a este, y realmente nosotros entendemos que la Iglesia brinda su opinión, pero que después en el recinto, primero el pueblo católico mayormente apoya esta legislación. Nosotros vemos un consenso social enorme y muy grande entre los fieles de la Iglesia Católica. Y después la jerarquía de la Iglesia Católica expresa su opinión y de alguna manera, queda allí la opinión en una expresión, fundamentalmente porque se entiende que lo que modificamos es el Código Civil y no ninguna práctica religiosa. Esteban, finalmente, quería preguntarte, porque hay algunos legisladores que no van a votar a favor del PRO y que van a presentar un proyecto alternativo para la unión civil que no permita la adopción. Ustedes, cuando se plantea esto en estos términos, digamos, unión sí, pero no adopción de chicos, ¿cómo lo ven? ¿Lo ven también como una discriminación? Digo, ¿hay algo de discriminación allí? Este mismo debate se dio en Sudáfrica en el año 2004, Sudáfrica que pasó por décadas de un régimen que era el apartheid, donde un sector de la población estaba totalmente excluido de muchísimos derechos. Y cuando Sudáfrica y en su parlamento tuvieron que definir qué legislación brindar para proteger y reconocer a todas las familias, dijo apartheid nunca más. Los países y las sociedades que saben lo que es la exclusión, la discriminación y la violencia, efectivamente legislan por la igualdad. No se trata de un paquete de derechos, sino que se trata de una la igualdad y el reconocimiento en iguales condiciones de parte del Estado para todas las ciudadanas y ciudadanos. Por eso nosotros decimos, no decimos no a la unión civil, decimos sí a la igualdad de derechos y después discutamos desde un lugar de igualdad de derechos, discutamos las distintas expresiones que podamos tener como Estado para regular y proteger esa familia. Esteban, por último, ¿vos estás acá en Rosario o hay alguna delegación que viajó allá para presenciar el debate? Están viniendo los compañeros desde Rosario y de Santa Fe y nosotros ya estamos acá porque estuvimos en el trabajo parlamentario de incidencia para que hoy llegue al recinto esta ley, ¿no? Bien, Esteban, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima, hasta luego. Esteban Paulón, integrante de la Asociación Civil Vox y también secretario general de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, están allí en Buenos Aires. Estuvo todo el trabajo parlamentario previo y en el día de hoy podría tener la media sanción en la Cámara de Diputados la ley de casamientos para las personas del mismo sexo. Y después, bueno, si obtiene la media sanción, pasa al Senado Nacional, donde allí también va a tener que ser debatido y votado en una próxima instancia.